el pelo y me dices lo mucho que me quieres. Hay algo que escondes. Siento tu cuerpo temblando de miedo, confía en mí. Te imaginas lo mucho que siento.